cuando pienso y veo este mundo, voy a ser una de las formas de la muerte. Me pego un tiro por una palabra que alguna vez no fue tan transparente. Y en la ternura de la me recuerdo la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los pueblos, con mujeres descalzas en verde. Y así el fuego mora y posa, y mi vida tiene por mí. No te pares, no te mates, solo es una forma más de morarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo lo que te perdí, una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana, lucha es igual a igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, todo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud es por dentro. Sé que más que los milagros a la hora del entierro.